Si tu viejo zapatero. Saltó la ficha en el barrio, todos los pibes me andan buscando. Ya se enteraron que anoche me rastreé de la casa del zapatero una lata de PVC. Zapatero. Saltó la ficha en el barrio, todos los pibes me andan buscando. Ya se enteraron que anoche me rastreé de la casa del zapatero una lata de PVC.